el descaro de los representantes del bloque en el poder. La capacidad de asombro de todos los chilenos es nuevamente puesta a prueba, esta vez por parte de quienes dicen representar al pueblo de Chile. Acá revisaremos el modesto sueldo de los políticos profesionales de nuestra nación. 4.3.752 pesos es la dieta parlamentaria líquida de un diputado. A esto se le suman varios ítems más, como el que se le agrega por gastos de representación, que corresponde a 2.077.046 pesos. Además de esto, se les entrega a los diputados de nuestra nación 558.045 pesos por concepto de telefonía y arriendo. Pero esto no es todo. Aparte, se les entrega 2.248.700 pesos para contratar secretarios. Haciendo un ejercicio simple de suma y resta, y luego división, nos damos cuenta que los diputados de nuestra nación reciben la modesta suma de 8.887.543 pesos, lo que equivale a 56 sueldos mínimos. En un mes, los diputados de nuestro país ganan lo que cualquier trabajador gana en 5 años aproximadamente. Sin comentarios. Aparte de esto, se ganan unos morlacos más haciendo unos pitutitos para el canal de fútbol mientras debieran estar trabajando. Y más encima, en vez de legislar sobre el tema de los combustibles, prefieren subir su presupuesto en 100.000 pesos más. Nuevamente, sin comentarios. Está claro que algo anda mal en nuestro país. En el sistema económico, en la repartición de las riquezas, en la concentración económica. Ante esto, solo tenemos dos opciones. Seguir nuestra rutina diaria de trabajo para en 5 años ganar lo mismo que gana un político profesional en nuestro país, o ponernos a pensar en cómo cambiar este sistema, en cómo dar vuelta la tortilla. Porque el modelo no cederá, avanzar en la lucha popular. Radio Popular Nueva Aurora 97.7, escúchate, escúchanos.